hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. No, me voy a cantar el especial esta noche, ¿verdad? Aquí iba a cantar, no vino. Entonces, si canto yo, va a llover como esta mañana. Entonces, mejor pasamos a la predicación, ¿verdad? El estudio esta noche. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Amén. Pero no sé si es que el frío, yo creo que vamos a tener que apagar el aire, ¿verdad? Porque el frío como que los apaga, ¿verdad? Hay gente que es alegre, ¿verdad? Con ánimo. ¿Quién está realmente contento, hermano? Bueno, pero saque sus chaquetas que tiene guardado ahí agarrando polvo en la casa y se las trae entonces los días miércoles acá para que no pueda estar allí pasando entonces aquí frío. Pero bueno, vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, al libro de los Hechos. Hechos capítulo número 1, versículo número 12. Okay. Hechos capítulo 1, versículo número 21, perdón, capítulo 1, versículo número 12, perdón, okay. Capítulo 1, versículo número 12, cuando lo tenga, hermanos, puede decir un fuerte amén para saber que lo encontraron. ¿Están conmigo ahí, hermano? A ver, vamos a ver en esta noche acerca de la primera decisión que tomaron los discípulos luego de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Ahí vamos a leer el versículo número 12, dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, el hermano de Jacob. Todos estos perseveraban, ¿qué, hermano, dice? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, vamos a dejar un momento hasta ahí. Vemos que los discípulos, ya nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, ahora ellos regresan a la ciudad y, como vimos la vez pasada, comienzan ahora a vivir ya lo que el Señor les había dicho por todos estos 3 años que había estado con ellos. Ya se acababa la teoría y ahora iba a comenzar la práctica. A lo mejor fue un momento difícil para los discípulos tener que regresar a Jerusalén solos, sin el Señor, ya ahora teniendo que vivir una vida cristiana práctica. Y bueno, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos salvó y dice la Biblia que Él prometió estar con nosotros y Él está con nosotros. Amén. Pero ellos estaban desprendiéndose de Cristo físico y ahora regresaron a Jerusalén, tal vez un poco tristes, ya que estaban acostumbrados a andar con el Señor, pero ahora les tocaba vivir un cristianismo práctico. Ahora les tocaba vivir el cristianismo de verdad. El cristianismo donde nuestro Señor no los estaba viendo personalmente, ahora ellos tenían que vivir el cristianismo de una forma real. Vemos que nosotros también, en nuestras vidas seculares, debemos vivir un cristianismo real. Amén. Como lo hemos aprendido en la escuela dominical, nosotros necesitamos vivir un cristianismo real. No importa que no nos vea un hermano de la iglesia, no importa que no nos vea el pastor de la iglesia, lo importante es que sabemos que Cristo nos está viendo, que Él está con nosotros. Y vemos que los discípulos regresaron a Jerusalén y dice que entraron al aposento alto donde moraban, dice ahí, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, el hermano de Jacob. ¿Ellos eran quiénes? Los apóstoles. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? Judas, ¿verdad? Falta Judas, el tesorero, el que se estaba robando el dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tesorero de la iglesia. Pero faltaba Judas, ahí en esta lista de los 11 discípulos, los 11 apóstoles. Ahora, comienza, mi querido hermano, una decisión importante para los discípulos. Ellos necesitaban ahora sustituir a Judas. Y es importante, y hoy no va a dar tiempo de ver todo, pero necesitamos ducharnos y entender todo lo concerniente a los apóstoles, porque vivimos una era apostólica en el mundo, pues. Hay tantos falsos apóstoles levantándose el día de hoy, falsos maestros, y es como dice el pastor Víctor, que se levantó una fiebre de la apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol, está el apóstol fulano, el apóstol tal, y nosotros necesitamos, hermanos, bíblicamente, nosotros necesitamos estar preparados para presentar defensa, porque el día de hoy apóstoles no hay. No hay. No hay el apostolado, la sucesión apostólica, como lo enseña la palabra de Dios el día de hoy. No hay apóstoles. Entonces, pastor, ¿pero cómo que no hay apóstoles si yo he visto en el televisor el apóstol fulano de tal? Y también hay apóstolas, si usted no lo sabía. Mujeres que también han tomado el título de apóstol. Bueno, el día de hoy necesitamos nosotros poder prepararnos, hermanos, porque este mundo está sufriendo lo que es esta falsa doctrina que está haciendo daño al cristianismo, y nosotros necesitamos aprender a mostrar mediante la Biblia que en la palabra de Dios nos enseña que el día de hoy no hay apóstoles. Por eso es que usted tiene que tomar nota de todas estas clases que vamos a dar a partir de esta noche, porque el día de hoy, hermano, se va a encontrar en una camioneta a alguien que le va a decir: sí, yo pertenezco al G12, pertenezco al grupo de los 12 apóstoles. Sí, en mi iglesia está el apóstol fulano o la apóstola tal. Bueno, nosotros necesitamos bíblicamente tener las herramientas para saber lo que la palabra de Dios enseña con respecto a este punto. Dice ahí las escrituras que ellos necesitaban tomar una decisión importante. Regularmente, ¿quién escogió a los apóstoles? ¿Quién, hermano? El Señor Jesucristo. ¿Ok? El Señor Jesucristo fue el que tomó y llamó a los apóstoles. Ahora ellos tienen que tomar una decisión que siempre fue tomada por el Señor Jesús. Entonces, ellos tenían una gran responsabilidad, y es por eso que no lo tomaron a la ligera. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que llamó a sus 12 apóstoles y él mismo los escogió. Dice que primero vio a Pedro, a Andrés, después vio a Jacobo, con Juan su hermano, y así sucesivamente nuestro Señor llamó a los apóstoles. Ahora ellos tienen que tomar una decisión y sustituir a Judas, y es una tremenda responsabilidad que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que tomar una gran, gran decisión. Imagínense, hermano, ellos decían: oye, esto siempre lo hacía el Señor, ahora lo vamos a hacer nosotros, tenemos que hacerlo bien. Antes de tomar una decisión como esa, ellos hicieron dos cosas importantes. Yo sé que nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes. Usted ha tenido que tomar decisiones importantes. ¿Qué hacer cuando hay que tomar una decisión importante? Bueno, yo voy a tomar una decisión importante, pastor, me voy a casar. ¿Es una decisión importante? Réguete importante. Necesitamos tener mucho cuidado con la persona que se va a casar, porque cuando usted se casa y dice acepto, es hasta que la muerte, ¿qué? Lo separe. Sí, pastor, ya la muerte llegó a la casa. ¿Cómo? Llegó la suegra. No. Ese es otro tipo de muerte, no es esa. ¿Ok? Pero Si usted se va a casar, usted tiene que... Es una decisión importante, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted va a estudiar una carrera, ¿es una decisión importante o no es una decisión importante? Claro. Si usted se va a mudar del estado Vargas, no sé para qué se va a ir de aquí, si este es el mejor estado que hay. Supongamos, no, me voy a mudar, ¿verdad? ¿Es una decisión importante o no es una decisión importante? Es una decisión importante. Yo estoy considerando cambiarme de iglesia, ¿es una decisión importante? Claro, por supuesto. Muchas, hermanos, decisiones importantes nosotros tomamos, pero a veces las tomamos a la ligera. La tomamos por cómo nos sentimos, por cómo pensamos en el momento. Y la palabra de Dios nos enseña un principio fundamental a la hora de tomar una decisión, que dice que en la multitud de consejeros hay, ¿qué? Seguridad. Entonces, a veces tomamos decisiones importantes y a la ligera y traen malas consecuencias a nuestra vida. Los discípulos tenían que tomar una decisión importante, ¿sí o no? Sí. Claro, era el sucesor de Judas. Esa decisión la hacía antes, la tomaba el Señor. Ahora ellos lo tienen que tomar. Miren lo primero que hicieron antes de tomar una decisión. Miren lo primero que hicieron antes de tomar esta tremenda decisión. Versículo 14. ¿Está conmigo ahí, verdad? Todos estos, ¿qué dice ahí, hermano? Perseveraban, ¿qué? Unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Dice que oraban de forma intermitente. Ellos oraban un día sí, un día no. Ellos agarraban y decían, oye chico, mira, tenemos que elegir al sucesor de Judas. Oye, vamos a orar ahorita. No, ahorita no, está jugando el Real Madrid. ¿Ok? No, mañana oramos. Bueno, mañana voy a orar por la salvación de mi hijo. Voy a orar, ¿verdad? Mi hijo no conoce al Señor, voy a orar hoy, y hoy oramos por la salvación de nuestros hijos. Pero el día de mañana no lo hacemos. No lo hacemos después del otro día. Venimos orando intermitentemente. Pero dice la Biblia que ellos perseveraron en la oración. Hermano, usted va a tomar una decisión importante en su vida. ¿Necesitamos orar o no? Pero perseverar en la oración. ¿Qué significa de que ellos perseveraron en la oración? ¿Que oraron cada cuánto tiempo? Siempre, siempre. Entonces, vamos a tomar una decisión en nuestra vida y decimos, sí, pastor, yo estoy orando por eso, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo llevas orando por eso? Bueno, una vez a la semana. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a esa oración? Bueno, 5 minutos diarios. Bueno, hermano, déjeme decirle algo, que si nosotros queremos mover el trono de Dios, necesitamos pasar mucho tiempo en oración. ¿Está conmigo, hermano? Mucho tiempo en oración. Ellos, antes de tomar esta decisión, dice que perseveraron, y dice no solamente que perseveraron, dice que perseveraron ¿cómo? Unánimes en oración y ruego. Hermanos, vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida, persevere en oración. Necesitamos orar, necesitamos clamar al Señor diariamente, hermanos. Mire, imagínense, por ejemplo, decirle algo a los jovencitos que están acá, que sus padres no son salvos y quieren que sus padres conozcan a Cristo, necesitamos orar por ellos. Pero siempre, nosotros hace algunas semanas, unos meses atrás, yo le hablé de un devocional, ¿verdad?, que nosotros hacemos, que se llama el 360, no tengo acá la hojita, ¿verdad?, pero yo lo tengo escrito, por aquí tiene que estar, un momentito, por favor, déjame un segundo, ¿no? Por aquí tiene que estar entre tantos papeles que tengo acá en la Biblia, un momento. Aquí está, ok. Yo tengo este papelito, se llama Comunión 360, es un devocional diario, ¿verdad? Donde yo anoto acá peticiones de oración. Primer bloque es mi parte personal, porque antes de pedir por otro y por los pecados de otro, debo orar por los míos primero. Aquí tengo una lista bien larga, no se la muestra porque va a decir, mire, esa era, oye pastor, la lista de él es más larga que la otra, ¿no? Sí, todos somos pecadores. Ahí está mi lista personal, aquí en la primera voz, mi lista personal de mi confesión con el Señor, mi tiempo con Dios. En esta otra lista, hermano, está mi familia. La familia, mi esposa, personas que anoto allí. Y oro uno por uno, hermano. ¿Por qué? Porque ellos perseveraron, porque tenían que tomar una decisión importante, perseveraron en eso. Y si yo quiero que mi mamá, yo la tengo aquí anotada, ¿verdad?, que mi mamá sea salva, yo debo orar por ella todos los días. ¿Está conmigo o no está conmigo? Todos los días. Usted quiere que un hijo de usted conozca al Señor, ore por él todos los días. Pero no podemos ser allí como ese bombillo que se prende un ratito, se apaga, se prende, se apaga. Si ellos, antes de tomar esa decisión, hermano, ellos oraron y perseveraron en la oración. Usted quiere tomar una decisión importante, tiene una petición importante, necesita perseverar en la oración. Y no solamente ellos perseveraron, dice que estaban unánimes, y dice que estaban en oración, y dice, ¿en oración y qué más? Y ruego. Y ruego, hermano. Dice que estaban con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y ¿con quién más? Porque María tuvo otros hijos. ¿Ok? Está hablando de los hermanos del Señor. Entonces ellos estaban, antes de tomar esta decisión, hermanos de los apóstoles, para tomar esta decisión, ¿ellos qué hicieron primeramente? Perseveraron en la oración. No solamente perseveraron en la oración. Dice allí, hermanos, que antes de tomar tremenda decisión, porque tenían temor de no hacer un buen trabajo, ellos se aseguraron que Dios estuviera con ellos, que la decisión estuviera marcada por el Señor. Hermano, antes de tomar decisiones en nuestra vida, asegúrese que ha pasado tiempo en oración. Asegúrese. Mira el versículo 15, hermano. ¿Está conmigo ahí, verdad? Ok, el versículo 15 dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de quién. Y los reunidos eran como 120 en número. Bueno, ahí decimos, ¿por qué Pedro se levanta? Bueno, Pedro tenía una posición de liderazgo entre los 12. Recuerde que el Señor en muchas ocasiones lo exaltó, ¿verdad? Y otras veces, ¿qué hizo? Lo regañó. Pero él se ganó su puesto. Él fue el primero que saltó de la barca cuando caminó por el mar. Lo único fue que se ahogó, se hundió. Pero fue el único que se atrevió a salir de la barca. ¿Ok? Él fue el primero que cuando fueron a agarrar a Cristo sacó la espada y trató de mocharle ¿qué? La cabeza al hombre, porque fue el primero que se atrevió. Él tenía un liderazgo en el grupo y fue el primero que se levantó en medio de ellos, porque alguien tiene que tomar el liderazgo. Y es importante, hermano, que nos enseña la Biblia que fue un hombre que se levantó a tomar el liderazgo espiritual. Y no estoy en contra de las hermanas y las mujeres, sino que el orden que Dios estableció para el liderazgo espiritual está en Cristo, el hombre y la mujer. ¿Amén o no, hermano? ¿Okay? Entonces, es importante entender esto, porque el día de hoy vemos una mezcolanza con toda esta doctrina, pero vemos que el apóstol Pedro fue el que se levantó en medio de la iglesia y tomó el liderazgo en ese momento. Y dice el versículo 16, si me acompaña allí, dice, y él dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿qué? La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de ¿quién? De David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es interesante, hermano, para ir avanzando, que el apóstol Pedro, ellos, ¿qué fue lo primero que hicieron antes de tomar la decisión? Orar, perseverar en oración. Ahora, es interesante que él buscó un recurso, y buscó el recurso de las Escrituras. Él fue a la palabra de Dios. Él no tomó una decisión a ligera, él se paró y dijo: un momento, recuerden que era necesario lo que dijo ¿quién? El Espíritu Santo, ¿por medio de quién? ¿Y qué está haciendo él? ¿Está citando qué? La palabra del Señor. Entonces, es importante a la hora de tomar decisiones, no solamente orar, sino hay que buscar ¿qué? La palabra del Señor. Tenemos que asegurarnos que la decisión que estamos tomando no esté en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Hermano, mire, a veces yo he visto hermanos de buenos hermanos que quieren casarse y se enamoran de alguien que no es cristiano y están ahí y creen que eso está correcto, cuando la palabra de Dios enseña claramente que no debemos unirnos a un yugo desigual, que por más que oremos sigue siendo un hijo del diablo. No vamos a cambiar eso a menos que Dios lo transforme y Dios toque su corazón, pero es una decisión que tenemos que tomar, y a veces sale bien y a veces sale mal. Un 99% sale mal, un 99%, pero él lo que hace es buscar las Escrituras y dice: porque lo que habló el Espíritu Santo por medio de David acerca de Judas. Mira el versículo 18, por favor. Dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Es importante esto, porque a veces me han preguntado, pastor, ¿qué significa eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cómo murió Judas? Ahorcado. Cuando un judío, ¿verdad?, se quitaba la vida, o como los mismos romanos los crucificaban y los mataban allí, era prohibido para un judío tocar el cuerpo de alguien que estaba en descomposición, que estaba allí tirado. Judas, cuando se ahorcó, quedó guindado allí. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo quedó allí descomponiéndose su cuerpo? Y sabemos nosotros que cuando una persona, un cuerpo, se está descomponiendo, tiende a hincharse, tiende a reventarse. Y eso fue lo que sucedió. ¿Okay? Tanto tiempo, Judas, nadie lo bajó de allí. Era totalmente impuro para un judío tomar. Además, era una vergüenza porque se quitó la vida. No podían tocarlo, no podían agarrarlo, no lo podían sepultarlo. Él quedó ahí, allí en la soga, en el árbol. Y dice allí que se cayó, se reventó, y tan sencillamente su cuerpo explotó. Y es por eso que el apóstol Pedro narra el destino final de lo que es el cuerpo de Judas, que se reventó y sus entrañas salieron, y usted haga volar su imaginación, para no entrar allí en detalles, ¿verdad? Pero así murió Judas y así fue su destino. Versículo 19, hermano, está conmigo ahí, ¿verdad? Dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de qué? Campo de sangre. Es decir, eso se regó por el pueblo y todo el mundo sabía, ese fue el que entregó al Señor. Ese fue el que entregó al Señor. Nosotros, nuestros hechos, hermanos, dejan marcas en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en Pedro, lo primero que se nos viene a la mente es el que negó a Cristo, ¿sí o no? Cuando pensamos en Tomás, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? El incrédulo. Cuando pensamos en Judas, ¿qué es lo primero? El traidor. El traidor. Pero ahora mi pregunta: ¿Pedro no hizo otras cosas buenas? ¿Tomás no hizo otras cosas buenas? Pero lamentablemente nuestras malas decisiones nos marcan, como dijo Ero, nos marcan para siempre. Allí, Dios perdona el pecado. Y es cierto, Dios es amplio en perdonar. Dice la Biblia que aunque fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana el pecado. El Señor tiene el poder para limpiarnos, pero la consecuencia del pecado queda allí. La consecuencia del pecado está allí. Esaú vendió su primogenitura, pero no le importó. El hombre, Jacob le dice: te doy este guisado rojo, ¿verdad? Pero a ver, y vale, yo tengo hambre. No me importa eso, porque ¿qué va a hacer yo con eso ahorita? Y le vendió su primogenitura. Cuando el padre está bendiciendo y bendice a Jacob, ¿qué hace Esaú? Dice que lloró amargamente y dice que fue a su padre y lo buscó con amargura, Señor. Y no tuvo respuesta, porque aunque Dios no puede perdonar, quedó la consecuencia de su pecado. Sí. Judas, su acto no solamente fue notorio en Jerusalén, hermano, yo no he escuchado a alguien, yo todavía no conozco a nadie que se llame Judas, perdónenme, pero a lo mejor usted sí conoce a alguien, ustedes conocen a alguien que se llame Judas, hermano, ¿sí? ¿Verdad? Levante la mano lo que sacan de algo, uno, dos, ¿verdad? Y somos tres, ¿verdad, hermanita? Tres. ¿Verdad? Hay que estar bien borracho para ponerle nombre Judas, ¿verdad? Pero fíjense, son poquitos, ¿ok? No es común que alguien llame Judas a un niño, porque el que conoce la historia sabe de que tiene un estigma, ¿de qué? De traidor. Y no solamente Judas, el nombre de Judas fue notorio en Jerusalén. A estos 2000 años que han pasado, el nombre de Judas es símbolo de traición. Mi querido hermano, por eso nosotros debemos cuidar bien nuestros pasos. ¿Cómo nos conoce la gente? Yo sé que el mundo perdona, pero no olvida. Tenemos un estigma del mundo. De repente usted salió del barrio y dice, bueno, no, me conocían como el Caracortada. Y todavía lo ve, vale, hermano Caracortada. ¿Verdad? Pero tal vez, hermano, eso fue nuestra vida pasada, pero como dice nuestro Señor, he aquí, todas son hechas que nuevas. Tenemos una nueva oportunidad para escribir un testimonio delante del mundo. Por eso cuidado con nuestra vida, con nuestro testimonio. Dice ahí que eso fue notorio al pueblo de allí, de Jerusalén. Ahora mire el versículo 20, hermano. Porque está escrito en el libro de qué? Sea hecha desierta que su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro que. ¿Qué hizo Pedro ahí, hermano? ¿Qué está haciendo Pedro antes de tomar esa decisión? ¿Qué buscó? Palabra. Pedro no se paró ahí y dijo, oye, el Señor cogió a 12, 11, falta uno, o está esa silla vacía ahí. Vamos a buscarle uno. No. Él buscó qué. La Biblia dijo, ahí dice, tome otro que su oficio. Antes de tomar una decisión, hermano, por favor, pasemos tiempo en oración y consultemos la palabra del Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Consultemos, está en la Biblia, es bíblico, ¿okay? Tenemos que asegurarnos que esa decisión que nosotros vamos a tomar sea una decisión correcta delante del Señor. Hermanos, ellos tenían temor, los discípulos, de tomar una mala decisión. Antes de tomar esa tremenda decisión de elegir al sucesor de Judas, perseveraron en oración. Perseveraron, oraron al Señor. Señor, no sea nosotros el que tome la decisión, ayúdanos. Y buscaron también sustento bíblico. Buscaron ese sustento bíblico para dar ese paso y tomar al sucesor de Judas. Pero es interesante, y para nuestro beneficio, que el apóstol Pedro, hermano, allí inspirado por el Espíritu Santo, sin él imaginarse que sus actos iban a dejar marcado un ejemplo para nosotros después de 2000 años. El apóstol Pedro enumera ahí unos requisitos importantes, porque no solamente él tomó una decisión ligera, él agarró, oraron, buscaron la Biblia y tuvieron un procedimiento para tomar esa decisión. Dice en el versículo número 21, da unas ciertas características y requisitos para escoger ese apóstol. Bueno, si el día de hoy los apóstoles que se han nombrado apóstoles están funcionando, vamos a ver si pasa este filtro que está aquí en el versículo 21, porque los discípulos que estaban con Cristo pusieron este filtro para escoger al apóstol sucesor de Judas. Ellos agarraron y marcaron acá, ¿verdad? Y pusieron un estándar, pusieron un límite, una medida para poder atravesar eso. Número uno, hermanos, dice ahí, el primer requisito que él puso, o pusieron los discípulos, dice, es que, versículo 21, es que, necesario. Fíjense, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado, ¿qué dice, hermano? Juntos con nosotros, ¿qué dice? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahora, ¿quién cumple este requisito el día de hoy? ¿Qué apóstoles? Guillermo Maldonado, Carluna, ellos son los únicos dos que yo me sé. Ahora, hay muchos. Pero, ¿quiénes de los apóstoles el día de hoy cumplen este requisito de haber estado con el Señor Jesús y con los otros discípulos? Ninguno. A menos que tengan más de 2000 años de existencia. Pero ninguno cumple este requisito. Y hay una importancia con respecto al número 12. No escogieron 3, hermanos. Era el momento, si se podía tener más apóstoles, ese era el momento para decir, oye, vamos a coger unos 5 más, ¿vale? Mira, vamos a coger 12 más para que seamos 24 y podamos alcanzar mejor el Evangelio. Pero ellos no cogieron ni 2, ni 3, ni 4. Ellos cogieron ¿cuánto? Uno. ¿Uno para completar qué? Uno. ¿Era el momento o no era el momento para escoger otros apóstoles? Ese era el momento para decir, no, vale, 12 somos muy pocos. El Señor nos dijo en el versículo 8 que recibiréis poder y seremos testigos en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde, hermano? Ay, somos nada más 11, no, vale, vamos a escoger por lo menos unos 6 más. Vamos a escoger unos 8 más. Pero no, ellos escogieron ¿cuántos? Uno. Porque el número 12 tiene un valor importante. Mire, sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor utilizó al pueblo de Israel, lo utilizó de una forma importante. En nuestro tiempo el pueblo de Israel está en pausa, ahí, pausa, pero después cuando Cristo venga por su iglesia, el Señor va a volver a darle play al pueblo de Israel y lo va a utilizar nuevamente, ¿amén o no? Ahora, vemos acá que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jehová escogió a su pueblo, escogió entre ellos, ¿cuántas tribus, hermano? 12 tribus. Y creo que no es casualidad que el Señor también, cuando estuvo en la tierra, no escogió 14 apóstoles, ni 15, ni 16. ¿Cuántos escogió? 12. ¿Por qué? Porque el número 12 tiene una importancia en la comparación del pueblo de Israel que Dios lo usó. Ahora el Señor escogió a sus 12 apóstoles para utilizar su iglesia. En la nueva Jerusalén, cuando venga y estemos por la eternidad con el Señor, habrán 12 columnas, hermanos, con los nombres de los 12 apóstoles. Ahí no hay chance para Caluna, ni Guillermo Maldonado, ni ningún otro. Porque los apóstoles, el ministerio apostólico cesó al morir el apóstol Juan. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces vemos allí que el primer requisito era que el apóstol, la persona, tenía que haber estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Segundo, hermano, versículo 22, o el otro requisito dice, comenzando desde el bautismo de qué? De Juan. Mire, más aún estricto, pues. Se fueron más atrás. Comenzando desde el bautismo de Juan. Y dice, hasta en que de entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, hasta que Cristo ascendió. Ahí pusieron un margen de tiempo. Y ahí está otro requisito imposible de cumplir para un ser humano el día de hoy. En el versículo 22 dice, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué, hermano? De su resurrección. Requisitos para escoger el sucesor de Judas que nadie puede cumplir el día de hoy. Era el momento para escoger a otros, pero ellos no se eligieron por otros, se eligieron uno solo. Además, hermano, es interesante que ellos agarraron a dos candidatos. A Matías, ¿y cómo se llama el otro? ¿Verdad? Barsabás, que tenía por sobrenombre que justo. Ellos tenían a dos candidatos. Si el número no fuera importante, ¿por qué no lo agarraron a los dos? No vale. Mire, este tenía por nombre, dice Barsabás, que tenía por sobrenombre que. Oye, a mí me gustaría tener a mi lado a alguien que tenga un sobrenombre así. No, ¿cómo te dicen a ti? El chupón. No, ¿verdad? ¿Cómo te dicen a ti? El pico el oro, no, mijo, no, ¿verdad? ¿Cómo te dicen a ti? A mí me dicen el busto, no, ¿verdad? Hombre, a mí me gustaría tener a alguien que le digan así. Y sin embargo, ellos tenían dos. Y aquí dijeron, no. ¿Tienen que coger a cuánto? Uno. Entonces, es importante, hermanos, que es por eso que el número 12 era un número especial para escoger a los apóstoles. Entonces vemos que el día de hoy, lamentablemente, hay una moda de apostolitis, donde todos quieren alcanzar ese grado apostólico y ese grado profético que tiene. Y la Biblia enseña que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ya sabemos mediante la Biblia que el ministerio apostólico cesó porque nadie podía cumplir estos requisitos, además de que estaba establecido que fueran 12. Vamos a hablar de Pablo, porque pueden decirme, ajá, ¿y dónde metemos a Pablo en todo esto acá? Lo vamos a ver para la próxima clase. Vamos a ver cuál era el ministerio que Pablo cumplió. Y vamos a ver también que el ministerio profético también cesó cuando nos llegó la revelación profética más segura que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, vemos acá el oficio del pastor, y el oficio del maestro y el oficio del evangelista. Pero bueno, hermano, mire, se nos fue el tiempo, no voy a quitarle más tiempo. Se nos fue. La semana que viene, vamos a seguir en el versículo 24, ¿le parece? ¿Verdad? Está conmigo ahí, ¿verdad? El versículo 24, porque ellos tuvieron una cosa interesante en cómo escogieron a Matías. Dice que echaron suerte, ¿ok? Echaron suerte, lo vamos a ver, echar suerte, nos va a comprar unos dados, voy a ver qué va a hacer. La próxima semana vamos a hablar de el echar suerte. ¿Está conmigo? Ok, no se vaya a quedar entonces para la semana que viene. Quería, hermanos, rápidamente, para avanzar en nuestro tiempo,